Bueno, Martín. Ok, puedo hacerlo, puedo intentarlo. Yo tengo millones de cosas aún por deconstruir y por pensar. Sobre todo creo que no hay un feminismo o una idea sola de feminismo. Sí creo en que hay un montón de feminismos, en realidad una especie de pluralidad, como también géneros, como también todo. Siento que de alguna manera fue aceptar cierta diversidad. El feminismo me llegó medio como cachetada, digamos. Siempre pienso que son espacios en los que me siento muy cómoda, espacios feministas, digamos, pero a la vez el feminismo es lo que más me incomoda y eso está buenísimo también, en parte. Me está haciendo rever las cosas que decía, las cosas que hacía, todo mi accionar y el accionar de mis amigos heterosis, por sobre todo. Entonces, como que a mí me enquilombó muchísimo la cabeza en su momento. Capaz que el primer golpe yo tuve, mi hermana tuvo una situación de abuso acá en Zona Sur y la verdad es que en el acompañarla en denunciar y el juicio y todo eso y encontrarme cara a cara con esa gente y toda esa situación y de repente entender las sororidades del lado de un montón de gente, que un montón de mujeres y campañas y gente que nos vino a apoyar, que nos vino a bancar desde la marcha, desde darnos información, desde un montón de esas cosas, fue como, ah, mirá, esto, no sé, es enorme. Simplemente fue como la primera idea es que, bueno, esto me enquilomba. Y bueno, y hoy por hoy, no creo que simplemente el feminismo sea solo igualdad, hombre y mujer, sino que estamos debatiendo millones de cosas. Ahora, aborto en el Congreso, digamos, que veremos qué sucede el 8A y que estoy muy preocupada, con mucha furia, mucha aguante, resistencia y sobre todo, no sé, después de la vigilia que tuvimos, vernos todas en alrededor de fueguitos por toda la calle, ya quedé bastante movilizada. Así que sí, feminismo es movilización. Bien, feminismo es movilización. Para Gise. Y crítica también, ¿no? Como surge también el feminismo desde criticar todo lo que estaba como establecido, naturalizado. Y yo pienso, hace muy poco también me preguntaron unos chicos en una escuela como por qué me hice feminista. Y en ese momento, nunca lo había pensado tanto, pero digo, empecé como a marcar como algunos momentos. Digo, mi abuela, que era de Corrientes, la mamá de mi mamá, era analfabeta y sus hermanos varones eran músicos. Y era después como de analizar y ver un poco eso. Claro, ella no terminó yendo a la escuela porque se quedaba en la casa ayudando a la madre mientras sus hermanos iban a la escuela. Y esas cosas que uno empieza como a notar, que te empiezan a incomodar, que decís, ¿por qué pasa esto? Yo creo que un poco te va abriendo como la luz hacia el feminismo. Y después empezamos a ver un montón de cosas que están completamente naturalizadas. Y nosotras, algunas feministas, hablamos de que estamos atravesando como una cuarta ola del feminismo, ¿no? Históricamente, el feminismo se fue como organizando como por oleadas. Y en esta cuarta ola, lo que vemos es una generación, ¿no?, de mujeres adolescentes, muy jovencitas. Hay chicas de 13 años que ya se definen feministas. Y eso no sucedía como en otro momento. Y cómo evoluciona también. Lo rápido que, por un lado, puede deberse como a las redes y a las nuevas tecnologías. Digo, no solamente es algo que está pasando acá en Argentina, sino que es algo que está haciendo casi mundial, que si bien acá en Argentina tuvo una explosión con el primer Ni Una Venus, y en ese sentido, y esta explosión que no fue de un día para el otro tampoco, sino que es algo que se vino gestando en los Encuentros Nacionales de Mujeres. La campaña nacional por el derecho al aborto tiene ya 13 años. Digo, hay un movimiento de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Esta semana que encontraron al nieto 128. Digo, ese movimiento, de mujeres, de resistencia, viene construyendo todo esto. Y esto que en estos últimos años avanza rápido, porque no solamente gritamos que ya no nos maten más, que queremos estar vivas, sino que también hoy estamos peleando por el derecho al aborto, el derecho a decidir, el derecho a la autonomía en nuestros cuerpos, y es evolucionado, ¿no? No queremos solamente igualdad, y esta igualdad tiene que haber equidad, porque no estamos como en mismas condiciones como para pedir una igualdad, pero el feminismo viene como atravesado por todo esto. Y en esto de que hablaba en esta cuarta ola, que es la juventud, la multitud, en las calles, ahora en este momento, en esta coyuntura, el movimiento que más está en la calle es el movimiento de mujeres. Que desde que empezó la discusión del aborto, se sostuvieron todos los martes verdes, se estuvieron un montón de actividades, no solamente acá en Buenos Aires, como porque muchas veces se ningunea al resto de las provincias diciendo que todo lo que está esta Ola Verde solamente es de Capital, y no, digo, acá en la provincia pasaron un montón de cosas, y en un montón de lugares del país. Hubo un montón de actividades del movimiento de mujeres feministas, como por el derecho al aborto, y esta multitud, digo, que surge de acá, de Argentina, quizás, digo, está en todo el mundo. Digo, ahora, hoy están circulando unos flyers con actividades que se van a hacer en todo el mundo por el 8A, por el aborto acá, pero bueno, ya hay campañas por el aborto en Colombia, en Perú, en Chile, se están movilizando las mujeres. Y también hay resistencias, ¿no? El patriarcado se resiste, ¿no? En Chile, en la última movilización por el aborto, apuñalaron a mujeres, digo, hay mucha resistencia, digo, y nos matan también porque también este patriarcado se resiste, ¿no? Pero muy feliz de estar viviendo como este momento histórico, y es muy emocionante porque nos vamos encontrando un montón de compañeras que en otros momentos no se nos daba tanto la voz. Digo, compañeras históricas, ¿no? Ayer también estábamos en una actividad en la Universidad de Quilmes con Nina Brugo, digo, y escucharnos como todo el tiempo y revernos, y compañeras militantes, madres, militantes políticas, no solamente activistas por una causa, digo, y ahora como que se están escuchando un montón de voces que fueron calladas, ¿no? Durante miles de años, ¿no? Bien, bueno, movilización crítica, ayer. Ahí es tantas cosas, pero las escuchaba a las compañeras y la verdad que después de ese poema que te atraviesa todo el cuerpo, que es un poco la síntesis de que el feminismo se siente en el cuerpo, o sea, es algo tan difícil de explicar cuando la sensación es calor en las venas, por cuando escuchás ese poema y sentís lo que te vienen a la mente, tantas cosas que pasaste. Yo creo que también es un grito de basta, de no aguantamos más, de hay cosas que no se toleran más, que trae dolor, que trae también mucha tristeza, en esto que contaban las compañeras, en el sentido de repensarse y pensar. Obviamente salir del lugar de la comodidad no es fácil para nadie. Seguramente muchas de nosotras y muchos y muchas tendremos que seguir reflexionando y pensando, bueno, ¿qué feminismo es el que queremos construir de todos estos feminismos que existen? ¿De qué manera la sororidad? ¿De qué manera la hermandad entre nosotras? A mí me vienen un montón, más que de certezas que de preguntas, me vienen los momentos estos de hasta el hostigamiento en el ámbito de la política, siendo mujer, digo, siendo militante, todo lo que la hemos sufrido un montón de tiempo, y llegar a este lugar que la verdad me siento feliz de como decía Gise, de ser parte, ¿no?, de este momento histórico, y que más allá de lo que logremos como generación, dejamos también una huella para quienes vengan, que no va a ser lo mismo, que van a... por lo menos las compañeras que vengan y actúen y militen en ámbitos políticos van a tener otro escenario, otra calidad para estar y para militar. Yo personalmente también, como decía Gise, digo, fue como un proceso, en mí personalmente fue un proceso el tema del feminismo y sentirme feminista, sobre todo en habiendo sido criada en una familia súper machista. Donde esto, digo, el repensar, tipo, no sé, hasta mi mamá, que hoy es después de un encuentro de mujeres, no me acuerdo, creo que en Mar del Plata, que fue su primer encuentro de mujeres, la de mi mamá, teniendo 55 años, fue una cosa que la desbordó de, claro, yo no la podía entender su emoción tan gigante, y era, claro, estar repensando en su por qué tenía que pedir permiso para salir a su marido, que en ese caso era mi padre, sigue siendo, pero no es su marido, por suerte, o sea, mi padre, digo, y todo lo que no poder trabajar, estar en la casa, esto de si te separás vas a ser pobre, si te separás no vas a tener plata, si vos lo que te tocó es criar, cómo decirle después a su padre que va a salir con un varón más joven que ella, si eso es, digo, me parece que en el ámbito de lo personal es tremendo, pero bueno, todo lo personal es político, y me parece que que nos atraviesa corporalmente. Es algo, y yo tengo más dudas que certezas, la verdad. Hace poco me di cuenta que, bueno, hace algunos años me he dado cuenta que le, sin querer daba más comida en el plato a los varones que a las mujeres, y me di cuenta tipo hace 5 años, no sé. Entonces digo, me parece que es algo que hay que romper, y es también muy doloroso, pero que te da mucha fuerza, sobre todo para decir, bueno, esto soy, es quien soy, de esta manera quiero militar, y de esta manera también el feminismo viene a romper la militancia política. Yo espero y deseo y hago, y sobre todo creo y quiero poder aportar a que el feminismo también pueda llegar a transformar las políticas mezquinas, horribles de la política tradicional, y que de verdad también el feminismo transforme esas esferas. Y lo tenemos que lograr. Obviamente que es costoso, pero bueno, le estamos dando pelea, y es por eso que también estamos acá. Y bueno, somos hoy más escuchadas que nunca, y nos vamos a seguir, bueno, codeando para estar ahí nosotras y decir basta, y también para decir todo lo que sentimos y todo lo que el feminismo viene a decir en gritando, ¿no? Como decía la compañera. Estoy escuchando y podemos desplegar y hablar muchísimo de muchos problemas, sentimientos, pensamientos que están teniendo, ¿no? Y tenemos poco tiempo y me gustaría repreguntar y preguntar. Pero bueno, Juli, contanos, bueno, ¿qué entendés por feminismo? ¿Cuándo te diste cuenta que eras feminista? Bueno, en esta idea de lo personal es político, a mí me resulta bastante fácil como hacer un repensar mi historia, digamos. No sé cuándo me hice feminista, pero estoy segura de que en el año 2012 yo no me decía feminista. Porque en ese momento cursé una materia que era una materia optativa que hice en FESOC. Y la consigna era elegir cualquier artista y escribir una monografía sobre su obra. Era una materia que política y estética, una cosa así. Y yo elegí a una artista que se llama Artemisia Gentileschi, que es la primera mujer admitida en la Academia de Florencia como pintora, que había sufrido una violación a los 19 años, y toda su obra ronda alrededor de la historia de Judith y Holofernes, que es una historia en donde una mujer decapita a un hombre que quería colonizar su pueblo, una cosa así. Entonces, en toda la obra de esta artista aparece la cabeza de este hombre en distintos lugares, y hay una particularmente en donde ella le está cortando la cabeza junto con su criada. Y esa es una escena que fue retratada por un montón de pintores, varones mucho más famosos que Artemisia, pero yo elegí a esa artista y contar esa historia y contar su historia, y había agarrado fragmentos del juicio que le había hecho a su violador ella en vida, digamos. Y ante la pregunta del docente, cuando hice la defensa de esa monografía, de, bueno, me imagino que vos eras feminista, yo le dije, no, feminista no soy, yo soy mujer, le contesté. Entonces ahí, o sea, no sé después qué pasó, que en algún momento dije que sí era feminista, pero me doy cuenta de que en esa respuesta y en esa lección y en ese momento, evidentemente, decirse feminista tendría otras connotaciones que hoy no tiene. Para mí lo que sí había en eso, o sea, el germen de lo que para mí es el feminismo, es esa sensación de hermandad histórica, digamos, más allá de nuestras biografías personales, que bueno, pues eso siempre salta a lo general, esa sensación de hermandad con las otras, con mis pares, y con las otras, con una pintora de 1600, y cuando leo a las anarquistas del siglo XIX en Argentina decir que están cansadas de los maridos violentos, que están cansadas de los hijos, que están cansadas del amor romántico, que están cansadas de no tener ningún lugar en el banquete de los placeres de la vida. Bueno, en esa sensación de yo me siento igual, estoy en el siglo XXI, ya se está aquí en el siglo XIX, esta mujer está pintando en el siglo XV. O sea, ese sentimiento de finalmente hay algo que nos está atravesando los cuerpos, y nos está atravesando las biografías, y nos está atravesando la vida, y nos hermana y nos iguala. Y me parece que por eso la sororidad es tan potente, porque es encontrar el punto en donde somos compañeras porque hay algo que estamos padeciendo de la misma manera. Entonces, un poco para mí, además de compartir plenamente lo que dijeron las compañeras, la cuestión de la sororidad fue lo que más fuerte impactó en mi biografía personal, incluso repensando mi historia amorosa, el vínculo con los celos, el vínculo con las otras, el vínculo con las amigas de la pareja, el vínculo con todas esas cosas, la competencia, bueno, toda, rever eso, desarmar esos sentimientos, desarmar esas ideas, fueron muy potentes en mi vida y sé que lo son en la vida de mis compañeras y de las compañeras. Así que bueno, para mí el feminismo o los feminismos están muy marcados por ese sentir. Bueno, escuchando a Juli y pensando sobre sororidad, me surge una pregunta, y es si la sororidad solamente se aplica cuando las mujeres son violentadas por el sistema patriarcal, o también se puede ser sorora con otras identidades de género que también son violentadas por el mismo sistema. A ver si alguna me quiere contestar. Martu. Yo aún lo estoy pensando. ¿Hay alguna que quiera tomar la palabra? ¿En qué sentido otras identidades de género? Otras identidades de género, digo. No solamente las mujeres, sino los hombres trans. Sí, por supuesto. El hombre también es violentado igual por el sistema patriarcal. Los hombres trans, va, con los trans en sí, sí, sí. Para mí la sororidad se aplica ahí también. Totalmente. Sí. Y otra pregunta quizás sería también, como feministas, o sea, como militantes feministas, si tenemos que ser sororas con todas las mujeres a pesar de su accionar. Lo vemos a diario con las mujeres políticas. Bueno, yo creo que no, porque pienso en María Eugenia Vidal y no me dan ganas de ser nada sorora con ella. No ganas de ser nada. Y pienso también en cómo, que cuando hablamos de sororidad y cómo surge el término, ¿no? En contrapartida de quizás lo que era la fraternidad, que se hablaba siempre de fraternidad en general, en términos universal, como siempre se denomina todo, en cómo surge esto, que no había algo que nos defina o que defina esta hermandad, ¿no? Y surge un poco desde Italia, ¿no? Esto de la sororidad. Y yo creo, ¿no?, que no podemos ser sororas, por ejemplo, con María Eugenia Vidal. Primero, que si bien ella es mujer y seguramente ha atravesado en su vida discriminación por su género, ella ahora actualmente está generando políticas públicas que perjudican a millones de mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que no cuenta, no vale. Perdón, una cosa que también a mí me generó justamente con el debate del aborto y todo eso, de que se había hecho mucho hincapié a una mujer de Cambiemos, no me acuerdo el nombre, pero que dio un gran discurso sobre el aborto. Y a pesar de estar de nuestro lado en esa situación, digamos, o sea, como que a mí no me entraba en la cabeza la idea de idealizarla, que esto capaz polémico, no sé qué piensan ustedes, pero había como una idea de que, bueno, el mejor discurso que se había dado sobre el aborto lo estaba dando una chica de Cambiemos, y era como... No, y no es por evitar la sororidad, me habían agitado de no ser sorora con ella, sino que ella está del lado de un montón de estrategias y políticas, digamos, que están en contra de millones de cosas de derechos humanos. Y si estás de entrada bajo un pseudo líder, digamos, como Macri, como Mauricio Macri, digamos, estás en contra de los derechos humanos, estás en contra de la pelea de las abuelas de Plaza de Mayo, estás en contra del movimiento feminista también, estás en contra del movimiento de todos los movimientos hoy, sí, digamos, y si no te indigna el gatillo fácil en la villa, me da medio lo mismo si te indigna o no el aborto legal, digamos, como que también entender que es un plano ideológico, y yo no sé si soy sorora con esa chica. Ahí hay dos, es interesante lo que planteas, sobre todo porque para mí hay una discusión previa que es esto de el ser feminista no se puede ser feminista y de derecha. O sea, es una contradicción. Claramente. O sea, a eso vamos a ir. Lo que digo es, no se puede porque es, es como no pega. No pega ni con moco, diría. Pero en esto quería, me parece que es interesante lo que plantea ella, en el sentido de, no es que ella puede decir cualquiera, no sé, que se sienta de Cambiemos, del PRO o de la derecha decir soy feminista. Que dé el voto. Que dé el voto es una cosa, pero no creo que eso tenga que bienvenido ver con feminismo. Sea su sí, voto, es que porque además necesitamos su voto. Sí, igual y no solo fue sea. Su voto, también fue su militancia. Sí. O sea, y Lipovetsky lo mismo. O sea, que no. Digo que fue una de las personas que más votos traccionaron. Sí, pero no por eso es feminista. No. Eso no sé quiere si, decir como la no diferencia. Por eso, por lo menos para mí, no me genera una solidaridad en el sentido de todo lo demás. O sea, no puedo hacerme la tonta para mí con todo lo demás que significa esa chica. No, lo que pasa es que ahora lo que nos pasa, por lo menos lo que a mí personalmente me pasa como militante política, es que así como no me puedo hacer la tonta con Silvia Lospennato, tampoco me puedo hacer la tonta con otros representantes de partidos políticos que son más afines a mi ideología, que no votaron a favor de la ley. No, totalmente, para mí es con todos. No, obvio. No, pero no lo digo en relación a bajarle o subirle el precio a la discusión anterior, sino a que me parece que lo interesante del feminismo en este momento es que hay algunas personas, creo, que están entendiendo que esto es como algo tangencial, ¿no? Como, bueno, si sí, los penatos no sirve, pero después, sí, pero ¿qué pasa con los que están de nuestro lado que no están jugando a favor nuestro? Me parece que el feminismo como movimiento, y en el movimiento feminista, tanto los penatos como Lipovetsky, y no así, María Eugenia Vidal, están adentro del movimiento. Después vemos sí, qué hacen, ¿no? Pero están adentro nuestro, o sea, están jugando a favor nuestro en esta. Bueno, y hay que ver qué fuerza tiene eso, qué tracciona, qué rompe adentro del PRO, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa entre Lipovetsky y Michetti hoy en día? Digo, también son preguntas que me parece que lo que no tenemos que hacer es subestimar al feminismo como movimiento político que puede llegar a correr la aguja, digamos, ¿no? Y en esto de que hay muchos feminismos, también hay un feminismo que es liberal y que no lo podemos negar porque existe, o sea, Túñez es claramente un feminismo liberal y está en el Consejo Nacional de las Mujeres. Y como no negarlo, porque eso es real también, digo, yo también soy quizás de la concepción de que si sos feminista no puedes ser liberal, pero bueno, existe. Pero existe. Claro. ¿Podemos hacer una diferencia en lo que sería el feminismo liberal y el feminismo que también lo llaman radical? Yo pienso igual también en esto de que el feminismo, que estemos debatiendo el aborto, pero sí. Tiene que ver también un poco con el liberalismo. Hay algunos teóricos que hablan del surgimiento del feminismo con una concepción liberal, en esto sí, de pensar en la individualidad. Como digo, hay teoría que por ahí avale un poco eso. Yo quizás no estoy muy de acuerdo que sea el origen, sino que es más bien surge criticando y por eso surge el feminismo. Pero digo, en realidad, pensando en la concepción liberal que pueden tener los Penato, Lipovetsky, está bien que ellos defiendan y militen la causa, quizás como muchos de los nuestros no, y que es un poco consecuencia de su política liberal, individualista, ¿no? Como tiene sentido, no es algo tan ilógico. Totalmente. También desde los medios hay personas que están totalmente en contra del feminismo, ¿sí? Y uno de los personajes que moviliza mucho a los pibes y a las pibas y que lo toman como referente es Agustín Laje. Vamos a escuchar lo que dice y a ver qué le podrían responder ustedes. Debemos insistir en que estas últimas expresiones del feminismo tocan más bien lo que es un verdadero embrismo, es decir, la otra cara del machismo, un feminismo que pasa a ser motorizado no por el amor hacia la mujer, sino por el odio hacia el hombre. Muchas teóricas feministas de esta tercera ola han escrito cosas realmente espantosas sobre los hombres. Por ejemplo, está el caso de Andrea Dworkin, que escribe que todo coito heterosexual supone la violación de un hombre sobre una mujer. Sheila Jeffries, que dice, por ejemplo, que cuando una mujer llega a un orgasmo con un hombre, lo único que está haciendo es reproducir el sistema del patriarcado. O, por ejemplo, Monique Wittig, quien afirma que al hacerse lesbiana es contrarrestar el poder político, económico e ideológico de los hombres. Ni qué hablar de Robin Morgan, que dicen que el odio político hacia el hombre es un honorable acto de toda mujer. O, por ejemplo, Valerie Solanas, que nos afirma que tratar al hombre de animal es halagarlo, porque el hombre es una máquina, es un consolador andante. Al calor de este marco ideológico que ofrecen las últimas fases del feminismo, no debiera extrañarnos por qué en todas las movilizaciones del actual feminismo, donde revientan todas nuestras ciudades, acabamos viendo en los murales consignas como, por ejemplo, mata a tu novio, muerte al macho, ante la duda, tú la viuda, y otro tipo de epítetos contra el hombre. Lo que las moviliza es el odio hacia el hombre más que la defensa hacia la mujer. ¿No habrá llegado el tiempo en dejar de llamar a estas mujeres como feministas y empezar a considerarlas como hembristas, que es lo que en verdad son? Que sí, me de Capusotto. ¿Qué miedo antes que tiene nada, ese chico? ¿Qué miedo tiene? Antes que nada, quiero decir que cualquier mujer sí, llegando a un orgasmo de la fonda que sea, le está ganando al patriarcado, chicos. O sea. Sí, el placer por sobre. Bien, bueno, ¿qué le podrían responder a personas? Él representa a un sector importante sí, sí, de la sociedad, ¿no? Tiene que, tanto miedo, digamos, bueno, tiene mucho miedo ese chico. Bien, y bueno, ¿pero qué le podemos responder? ¿Es hembrismo, no es hembrismo el feminismo actual? Digo, porque se habla está también de esto, mal, ¿no? Lo que dijo. Está, no sé por dónde se le puede decir todo. Nada. No es hembrismo. Yo creo que pasa un poco por esto de por qué en el 2012 no te llamabas feminista, ¿no? En esto del proceso que uno va haciendo cuando se introduce, ¿no?, en lo que es el feminismo realmente. Digo, hace muchos años era difícil decirte feminista porque te acusaban de todo esto que dice este chico. De matamachos, cortapija, como digo, y una lista de cosas que te acusaban. Sí, o la idea de que es lo contrario al machismo. Que es lo contrario y que si sos feminista seguramente sos torta, como todo esto que se venía diciendo de mitos. Claramente se quedó en el tiempo este chico, se queda con esos mitos de los años 60, 70. Y le falta leer un poquito más, de escucharnos, porque digo, no nos escuchan. Digo, pasó cuando estalló toda esta ola verde en el verano, en el programa de Jorge Rial, digo, Araceli González diciendo sí, que no era feminista porque tiene hijos, un hijo varón y una sí, pareja que es varón, que ella no podía ser feminista. Como, ¿qué concepción tenía del feminismo? Después, llorando y entendiendo que era feminismo, dijo que era feminista. Bueno, pero pasa sí, mucho por los mitos. Sí, después también lo que dice Gise, perdón, Maxi, está buenísimo, pero además nos dan siempre la doble tarea. Porque entonces hay que encima explicar qué es el explicar, feminismo. Y entonces está bien, igual la vamos a hacer porque evidentemente lo estamos haciendo todos los días. Y está bueno lo que plantea Gise, no solamente en relación a, bueno, qué es el feminismo, qué planteamos o qué diferentes feminismos existen y que también se puede dialogar entre esos feminismos. Digo, tiene que ver con coincidir o no coincidir en ciertas cosas, como pasa en un montón de ámbitos, no solamente en el feminismo. Me parece que también está bueno como encontrar esos espacios de debate nuestros y a quienes de verdad valen la pena. No a este tipo, sí, sino digo a quienes de verdad tienen la intriga o como pasó con el aborto, digo, que me parece que también hubo mucho de mucha gente vino a preguntar, realmente a preguntar. ¿Qué es lo que piden? Hubo un momento de debate muy fuerte todo este año y se dio y se escuchó y mi abuela, pero como un montón de señoras, eso, digo, un montón de gente se acercó realmente dispuesto a repensar su postura. Y eso es nuevo igual, porque perdón, Juli. No, y que además me parece que en esto que decíamos, no es solo la igualdad, porque ahí me parece que aparece este miedo, lo que Marty decía, como el miedo que tienen, que también aparecía en el poema. En esto de no entender que para, digo, que la igualdad a la que aspiramos, que no es solamente eso, ¿no? Porque además de querernos iguales en derechos, queremos jugar nuestros propios juegos, digamos, ¿no? Así como en la política, en los partidos de fútbol. No queremos jugar al fútbol como los varones. No queremos las lógicas machistas del fútbol masculino en el fútbol femenino. Queremos armar otra cosa. Y para que nosotras armemos otra cosa, los varones van a tener que correrse de algunos lugares, van a tener que ceder lugares. Entonces me parece que eso es, digo, me parece que el momento en donde ellos se quedan con el feminismo de la igualdad es el momento en donde aparece el miedo, porque dicen, pero acá igualdad es como si nosotros tuviéramos que escalar hacia ellos, hacia donde ellos están y ellos quedarse ahí esperando. En realidad lo que nosotros estamos pidiendo es que ellos se corran de ese lugar. O sea, que ellos bajen del lugar en el que están. Por eso es un lugar en el donde ellos van a tener que moverse y es lo que finalmente entienden como odian a los hombres. No, y tiene todo sentido para mí que tengan una reacción. Sienten que si se siente que pierde el poder, si el patriarcado siente que pierde poder, obvio que va a dar manotazo de ahogado también. Es como, y va a ser violento. O sea, yo lo pensaba en el encuentro nacional, creo que fue el de Mar del Plata, que habían matado chicas en Mar del Plata en el encuentro. Claro, y era como, esto es el manotazo realmente de tipo, te lo hago acá, mira, están todas estas minas acá en la calle y te lo hago igual. Eso es intentar implantar el poder como se pueda, digamos, como medio desesperado también. Yo creo que es como esto último, la disputa de poder que hay, ¿no? En todos los espacios, ya no solamente en nuestras casas, que esto de que podemos decidir salir a trabajar, hacer otras cosas, digo, la disputa sobre nuestros cuerpos, ¿no? Lo que la profundidad de este debate sobre el aborto tiene que ver con esto, ¿no? Como la disputa de poder sobre nuestros cuerpos, sobre los espacios políticos, sobre nuestros trabajos. Digo, se empiezan a cuestionar un montón de cosas que claramente hay esos poderes que se están cubriendo están en su mayoría hegemonizados por varones. Entonces esa disputa de poder va a generar un montón de resistencia. Digo, en ese sentido, digo, quizás el debate profundo tiene que ver con eso, ¿no? Con la disputa de poder. Bien, ahora entonces vamos a retomar el hecho de la disputa de poder sobre los cuerpos, sobre todo hablando del aborto, en principio, pero vamos a darnos un respiro para tomar unos mates, ¿sí? Y vamos a escuchar Cumbia Marica un ratito. Bien. Y regresamos. Sudor marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia, desbocada, que tiemble la tierra de piba con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las vivas con las palmas arriba. Tantos y fallos, rey de la pantalla. Decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que en menos con capa y espada, que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios de... Bueno, continuamos en la mesa con Martina, con Gise, con Aye, con Juli. Seguimos debatiendo, seguimos pensando y repensando cosas. Y también se suma a la mesa Rita, que se suma también al staff de todo lo que tenés que saber de nada. Y con Rita vamos a hablar también del aborto, ¿sí? Rita. Hola, me llamo Rita y a mí me parece muy importante empezar este diálogo acerca del aborto, destacando todos los años de lucha y movilizaciones que nos precedieron y que han ido gestando a lo largo de los últimos 30 años el auge que hoy denominamos la ola verde, la cuarta ola, también estuvieron diciendo. En los años 80 comenzaron los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe, donde en uno de ellos, en los años 90, que se realizó en nuestro país, se estableció el 28 de octubre como el día de la lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. A su vez, estos se realizan anualmente en la Argentina, contribuyendo no solo a los avances formales, sino también al proceso de toma de conciencia en torno a los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Siendo estos espacios de intercambio de ideas, sentimientos y experiencias donde nos identificamos, nos agrupamos, denunciamos la injusticia y construimos conocimientos feministas y antipatriarcal, posibilitando lo que llamamos la despenalización social del aborto. En el año 2003 se llevó a cabo la Asamblea Nacional por la Despenalización y por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, instancia donde comenzó a generarse la campaña nacional por el mismo, cuyo lanzamiento se genera en el año 2005 y que hoy día se agrupa bajo el lema Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir. Dicha campaña presenta en 2007 el proyecto de la despenalización y la legalización hasta las 12 semanas de gestación. Este volvió a presentarse en los años 2008, 2010, 2012, 2014 y 2016, sin ser nunca tratado hasta el presente 2018, a pesar de contar con la firma de 70 diputados y diputadas de todos los bloques partidarios. En este sentido, nos interesa destacar el aumento de la militancia y el fortalecimiento de las diversas estrategias más allá de las parlamentarias, tales como Socorristas en Red, la Red de Docentes, Red de Abogados de la Campaña y Red de Profesionales por la Salud, por el Derecho a Decidir, de la cual forma parte una de nuestras invitadas, Gise, y me gustaría comenzar haciéndote la primera pregunta, que es si desde tu formación académica como médica te preparan para realizar abortos o si hablan y reflexionan, problematizan acerca de ese tema. Bueno, la primera vez que hablamos de aborto en la facultad fue en la materia de salud pública y se hablaba del aborto de un lugar de penalidad, lo que decía el Código Penal, que en ese momento, que igual es muy loco porque no te vas con la sensación de que el aborto es legal, te vas con la sensación de que está penalizado y que está mal. Y después en el hospital, cuando hice las prácticas en ginecología, yo hice las prácticas en el hospital de La Matanza y en un hospital acá de Drogué, hospitales públicos, y cotidianamente todos los días cuando tuve las prácticas de ginecología llegaban mujeres con aborto y hablamos de aborto en la práctica médica, como que no hablamos del aborto como, che, ¿por qué vienen tantas pibas? Como, ¿qué pasa? Maltrato, obviamente, que hay muchas veces, pero no, como que siempre como una práctica médica y nada más, como cero debate. Y también siendo estudiante y practicante, cuando estaba haciendo en el hospital en La Matanza, en el Parisien, que está ahí en Isidro Casanova, una chica llegó, yo estaba de guardia y venía con una hemorragia importante, le íbamos a internar y la chica nos había dicho que había tenido como un sangrado espontáneo. Bueno, y esa chica, bueno, estaba grave, la operaron ese día, estuvo en terapia intensiva. Yo estuve 2 meses haciendo como la práctica en la guardia ahí. Y esos 2 meses esa chica estuvo en terapia intensiva. Ya le habían sacado el útero. Y como que fue ahí la primera vez que me pregunté, ¿qué onda esto? Como, ¿qué está pasando? Yo fui muchos años en la iglesia, así que era antiabortista. Y fue ahí cuando me empecé a preguntar y empecé como a quizás a leer un poco más en relación a lo social del aborto. Y después cuando empecé como mis prácticas como residente en un centro de salud en Bajo Flores, me crucé con compañeras feministas que acompañaban a mujeres que interrumpían embarazos. Y la verdad que en ese momento lo único que teníamos era el protocolo, los protocolos de consejerías pre y post abortos del Ministerio de Nación, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Y me acuerdo que teníamos armado como un speech, esto fue en el 2010, o sea, no fue hace tanto tiempo, pero, y le decíamos a las mujeres cuando venían a consultar para interrumpir un embarazo, le decíamos que el aborto era ilegal en Argentina, que lo único que podíamos hacer era darle información para interrumpir un embarazo en forma segura, le contábamos otras prácticas inseguras que también se hacían en los barrios, que eso no lo haga, desaconsejábamos eso, y le explicábamos cómo interrumpir el embarazo con misoprostol. Y pienso, bueno, después de eso, cómo nuestra práctica fue cambiando, ¿no? Porque si bien queríamos acompañar a esas mujeres, la única herramienta que teníamos en ese momento era eso, como poder dar información. Cuando sale el fallo FAL en el 2012... nuestra práctica cambió un montón, porque ya ahí el aborto era legal de 1921 y no lo sabíamos, no lo decíamos, y el aborto fue pasando como a otro rango, ¿no? Como empezamos sí ya a escribir historias clínicas que antes no lo hacíamos, entonces escribíamos historias clínicas y hablábamos con las mujeres que en determinadas situaciones el aborto era legal acá en Argentina, ¿no? Por violaciones, cuando está en riesgo la salud de la vida de la mujer. Y en el 2015 salió el protocolo de interrupción legal del embarazo para las personas gestantes, y que fue una gran herramienta porque ya ese protocolo no solamente que tenía y le da una legitimidad increíble porque las mujeres firmaban un consentimiento y es una herramienta y habla de una concepción de la salud en forma integral. O sea, la salud no es solamente la salud física, sino que la salud es la salud mental, la salud social, la salud económica, y poder tomar esa concepción de salud, que todas nuestras leyes acá en Argentina hablan de la salud de esa forma, poder tenerlo como escrito en un protocolo de aborto fue hermoso, porque no sucedía. Y después igual va cambiando la práctica un montón, dependiendo del lugar en donde estemos, ¿no? Yo me formé en un centro de salud en la Ciudad de Buenos Aires, que ahora entregan el misoprostol en los centros de salud. Acá en la provincia de Buenos Aires la realidad es totalmente diferente. El protocolo que rige acá en la provincia es mucho más restrictivo que el protocolo de Nación. Acá en un primer nivel de atención, o sea, en las salitas, en los centros de salud, no podemos acompañar a mujeres porque sí o sí hay que derivarlas al hospital. Y ahí empieza también una puja entre, bueno, qué es salud para quizás los profesionales que trabajan en el hospital, qué es salud para los profesionales que trabajamos en un primer nivel de atención. Pero bueno, es un poco la práctica, digo, fue cambiando dependiendo de las políticas públicas que teníamos en cada momento. Poder tener una ley que avale la interrupción legal del embarazo por voluntad de la mujer, porque hasta ahora lo que tenemos es esto, ¿no? Que si una mujer viene a pedirlo, tiene que haber un profesional de la salud que diga, bueno, vos sí podés por tal causal. Digo, poder tener esa herramienta para las mujeres es maravilloso, porque la mujer no tiene, o sea, más allá de que la mayoría de las mujeres tienen millones de motivos para interrumpir un embarazo y muchas veces necesitan expresarlo, que solamente puedan venir a pedir una interrupción de embarazo porque es su deseo, va a ser un gran cambio, ¿no? Pero... Bien, pensando en esto que estás diciendo, me gustaría preguntarles a la que quiera responder, ¿qué entendemos o qué entienden ustedes por maternidad consciente, maternidad responsable? ¿Y qué relación tiene eso con el deseo? Yo estoy muy lejos, mirá. Tener una maternidad deseada, consciente. Sí, antes que maternidad responsable sí. Y maternidad consciente, me parece que tenemos que hablar de maternidades deseadas. Claro. Para después poder pensar en la responsabilidad y qué eso significa, digamos. Pero sobre todo, saber que esto es algo que en una de las audiencias en Diputados Marta Dillon había dicho, que es que cuando podemos decir que no, también podemos decir que sí. Es decir, cuando podemos realmente... van a ser mucho más genuinas las maternidades cuando podamos elegir de manera legal, segura y gratuita no ser madres. Vamos a ser probablemente madres más felices, incluso las que digan que sí. Y no sé, me parece que ante tu pregunta, como que diría eso, como la importancia de poder elegir en la vida. Y sobre todo lo importante también de la pregunta es que obviamente hay madres que están a favor del aborto o de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y que eso no es una contra, es como esto que se genera todo el tiempo entre ponernos si no en contra. Es contradictorio con que ella quiera ser madre o que es madre y que ama a su hijo. Tal no cual, digo, me parece que tiene que ver con esto mismo que menciona Gise, que para mí es la centralidad de no solamente de esta ley, que tiene que ver con la decisión. Acá lo que duele en realidad es tomar, que nosotras tomemos las decisiones sobre nuestros cuerpos. Ese es el dolor más profundo que tiene que ver con esta ley de los, sobre todo antes. Digo, me parece que el deseo de ser madre, el deseo de ser la mujer que deseamos ser, digo, de elegir con quién queramos estar, con quién no queramos estar, de la manera que queramos estar, digo, me parece que ahí está lo que más le duele al patriarcado. ¿Por qué vas a decidir vos no tener hijos o tenerlos cuando vos querés? Sí, digo, me parece que ahí sobre está... Sobre todo porque la construcción que hay de la idea de mujer tiene que ver con mujer que... Bueno, lo que podés hacer, lo que vos haces, tu condición de vida es parir. Entonces, ¿cómo te vas a negar a eso que es tu única condición de parir, vida? Sí, parir, cuidar. Digamos, cuidar. Amar, tiene que ver, cuidar, sí. Amar. Enseñar, mío, proteger, amar. Ser mamá maestra. Criarlos para el amor. Esa. No, porque sobre todo, perdón, lo último. Para esto de que dice... de contraponernos, ¿no? Con esto. Primero nos contraponemos con la vida versus la muerte. La madre versus la que no quiere. No es versus nada acá. O sea, nosotros estamos a favor de la vida, estamos a favor de la decisión y estamos a favor de elegir y estamos a favor, obviamente, de las madres y quien quieren serlo con deseo de serlo y construir ese deseo de la manera que quieran ser madres. Sí, sobre todo que estas mismas personas que nosotros denominamos antiderechos, que están a favor de las dos vidas y todo lo que ellos dicen y ellos y ellas dicen, no están, hay otras leyes que podrían estar militando, como por ejemplo la ley que Macri vetó de la trombofilia, en donde son mujeres que quieren ser madres y hay bebitos que no llegan a nacer porque no están las condiciones sanitarias para que esos embarazos continúen. Digo, hay otras, hay la contracara del aborto es un montón de otras leyes y de otras protecciones que el Estado debería brindarle a las mujeres que sí desean ser madres. Así como también en su momento, digo, estas personas se han opuesto, han estado en contra de las asignaciones universales por embarazo, de esa asignación universal por hijo. Digo, que son medidas que van a favor de las mujeres que sí eligen la maternidad. Y también entender que la que elegir abortar en un momento de la vida puede significar postergar la maternidad, puede significar planificar la maternidad, puede significar que nunca jamás en la vida querés ser mamá. Eso, como entender que los sentidos y los motivos por los que una mujer puede querer abortar o no querer ser mamá son infinitos, digamos, ¿no? Bien, me gustaría preguntarles si el aborto inducido siempre supone una situación traumática para la mujer o cuáles serían, digamos, qué sería lo que lo hace traumático en el sentido de la práctica, de la inseguridad, de la clandestinidad. Está bien la pregunta. Claro. En relación a eso me parece muy interesante porque cuando fue lo de diputados también hubieron en la Cámara de Diputados en relación a la comisión y el debate, perdón, pensé que mi voz era muy grave, que estaban vinculadas sobre este tema. Esto que decían de, bueno, es traumático, digo, hay que salir también de los mitos de esto de lo que es traumático y lo que no. Digo, claramente no es, digo, puede que sea una decisión que no, digo, a mí ir al dentista no me gusta. O sea, claramente es traumático para mí ir al dentista, pasar por sacarme una muela. Digo, me parece que hay muchos mitos en relación, construidos en relación a eso, como sí, muchos mitos construidos también en relación a esto de la muerte, que también sacan el eje de la discusión. Entonces está bueno desmitir. Yo leí varias notas en relación al tema de compañeras, sobre todo de compañeras que son de consejerías, pre y post aborto, bueno, que ahora se llaman de otra manera, pero de las consejerías, que también relataban esto en relación a cómo se había hecho el acompañamiento y en general sacar estos mitos que se habían construido en relación a lo traumático de un aborto. Traumático también es tener un hijo que no querés tener. Traumático es no decidir, digamos. Traumático, o sea, es no decidir. Igual siempre hay como una especie con el mito de con la enfermedad, con las cosas de salud, siempre hay una cosa de pánico, de que la vas a pasar terrible, no sé, o sea, desde lo personal. Yo tuve cáncer de chica, ponele, y hay un montón de mitos que se dan sobre la creación del propio tumor, digamos, es como un montón de cosas del miedo y de que la idea de la cura como peor todavía, y que la solución o la decisión que vos estás tomando es peor que nunca es peor la decisión, digamos, porque por lo menos hay una cierta conciencia, digamos. Puede haber una situación traumática, si hay situaciones traumáticas porque está pasando como está pasando también. Lo traumático es que es un aborto clandestino, digamos, en donde realmente está jugándote morir o no. Ahí está la situación traumática. Estamos evitando el trauma, no llevando el trauma porque se legaliza. Sí, me parece que lo que ellas identifican como traumático es porque presuponen de antemano que hay una relación madre-hijo o madre-hija ahí. Y digo, claramente, matar a un hijo es traumático, no es el caso. O sea, no estamos entendiendo que el aborto es matar a un hijo. O sea, porque me parece que la idea, digo, por esto que vos traes, yo traigo el mismo ejemplo de sacarme una muela, que es como intervenirse el cuerpo no está bueno, nadie lo quiere de antemano, digamos, preferiblemente no. Pero en este caso, digamos, me parece que la cuestión traumática no está tanto puesta en, uy, la intervención, sino en el trauma que te va a quedar porque mataste a un hijo. O sea, y ahí es donde nosotras estamos diciendo, pará, nosotros estamos entendiendo que la relación madre-hijo se construye, que tiene que haber un deseo, que no es lo mismo, que estamos hablando de un embrión de 12 o 14 semanas. Bueno. Sí, y todo esto de los mitos que se van construyendo. Esto que el aborto hasta hace muy poco parecía que era ilegal, o sea, las mujeres están creyendo que están haciendo un delito, que están haciendo un crimen, o sea, eso es traumático. Eso conlleva culpas innecesarias. Culpas innecesarias, exponerse a situaciones riesgosas porque obviamente no saben, las que puedan pagar 50.000 pesos y hacerlo en una clínica, no saben si la persona se lo está haciendo, es algún profesional realmente o no, qué van a utilizar en su cuerpo, todo eso es traumático, ¿no? No saber qué van a hacer, qué va a pasar. Y digo, cuando las mujeres lo hacen en un marco de legalidad, en un centro de salud, donde va a estar en su historia clínica, las mujeres lo viven de otra forma completamente diferente, ¿no? Si uno sabe lo que le va a pasar, si va a usar una medicación, qué va a pasar, cómo va a venir. Respaldadas del Estado. Totalmente. Y en un contexto de un sistema de salud, ¿no? Es totalmente diferente cómo lo pueden llegar a vivir. Y también es esto de que qué van a ver, ¿no? Porque también hay imágenes, y hasta mostraron en el Congreso, imágenes de abortos que no sé si son reales o no, o cómo lo hicieron, pero digo, muestran fetos de meses, de 8 meses, como cosas gigantes. O sea, por lo general en el primer trimestre el embrión tiene 2 centímetros. Como, y muestran cosas gigantes, okay, horrorosas, como digo, bueno, si vos vas a abortar y pensás que vas a alargar un pibe llorando, y es traumático, como eso, a no saber a qué se van a exponer. Digo, sí, hay montones de situaciones que son traumáticas, pero todo lo que lleva, los mitos y la clandestinidad, la inseguridad, ¿no? Tal cual. Bueno, para terminar me gustaría preguntarles si tuvieran la oportunidad de decirle algo a los senadores en vistas a la votación ahora del 8, ¿qué les gustaría decirles? Antes de decirlo a los senadores, me parece, y a los senadores, si me permitís, estaría bueno remarcar que hay que explotar el miércoles, el 8M, es muy importante en relación a, digo, ya lo vivimos en diputados, con la vigilia, lo inmenso y lo importante que tiene que ver estar, que seamos 2 millones en el Senado, en la Plaza de Congreso este miércoles, sobre todo porque habiendo salido, bueno, el tema de dictamen, y digo, se va a hacer bastante largo el tema de la discusión de reglamento, seguramente estaremos algunas horas, es importantísimo que seamos millones el miércoles aguantando, porque sabemos que es esa la fuerza que nos dio en diputados que salga la media sanción. Bueno, necesitamos esta fuerza también en las calles para que sea ley el 8. Así que a los senadores y a las senadoras les digo que vamos a estar afuera esperándolo. No, y que no legislen, y que no legislen en relación a sus convicciones personales o a lo que va a pasar cuando vuelvan al pueblo en donde viven o a la provincia en la que viven, sino pensando en qué es lo mejor para nosotras, que lo mejor es que nosotras podamos elegir, que lo mejor es que nosotras podamos abortar de manera segura, que los abortos hechos con pastillas, no requieren internación, que todo lo que dicen de los millones y millones y millones de dólares que van a costar los abortos es mentira. Nada, que nos den la ley, que si no sale ahora va a salir más adelante, que no tiene sentido postergarlo, lo que ya está acá. Sí, pensar que vean también qué es lo que nos mueve a nosotras, ¿no? Porque digo, a los antiderechos los mueve, o sea, tienen un pañuelo celeste porque tenemos un pañuelo verde. O sea, ellos se movilizan, pero porque nosotras fuimos 1 millón el 13 de junio. Están, digo, discutiendo en contra de derechos, ¿no? A nosotras nos moviliza ganar derechos, conquistar derechos, nos moviliza el deseo, y que el deseo va a ser ley en algún momento. Y si no es ahora, van a tener un costo político. No nos van a parar. Y vamos a perseguir. Sabemos quiénes son, y que el deseo tiene que ser ley. Bueno, todo de nada, dice aborto legal, gratuito y seguro. Vamos con Martina con una poesía. Te conocí porque eras el amigo de un amigo, me llevaste a comer y pagaste todo a pesar de que insistí, sacaste entradas y pasajes con la tarjeta de crédito, me llevas a pasear, sos bueno, yo sé que sos bueno. Al negro lo conocí por error, me compartió un vino en la vereda, lo sacó de la mochila como un acto de magia. El negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me lees poesía y te maravillás por la métrica, yo simplemente no la entiendo. El negro tampoco sabe nada de poesía, creo que solo se deja destruir. Lo veo escuchando los versos, abstraído, conflictuado, desarmado, clava la mirada como puñal. Es que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me mirás y me intimidas como si yo fuera tonta. Cuando el negro me mira, me cuelgo, me quedo ahí. Es como dejarse en la calle. Vos sos la civilización que me cuenta cómo se construye. Yo la idea, el negro es el futuro villero que me muestra cómo es la rosca. Vos me besás a las 6 de la mañana en la cama. El negro me encaja un beso bailando cumbia en un antro. Tu beso al principio no me gustó, después sí, el suyo me gustó de entrada. Después también, vos me rearmás, me tapás las lágrimas. El negro en cambio me fusila en el patio. Vos la centralización del cariño, él la periferia del amor. Vos una canción de amor.